¿Cómo estás? Querido, buenos días para todos, ¿cómo andan? Medio enojado conmigo mismo porque no pude hacer tu anticipo. Hace un rato hablaba Pato Cristino y por supuesto que necesitaba que salieras al aire casi de manera urgente, pero no por los tiempos de radio, sino porque me parece muy importante lo que vos ibas caratulando un poco en tu página de Twitter en torno a lo que ha dejado la semana, una semana en la cual, por supuesto, vuelvo a abrir el grifo para que siga saliendo el agua, ese manantial que impone un poco tu mirada y que lo que vos digas sostenemos al aire. ¿Cómo estás? Bien, con una semana en donde pasé por varios estadios, ¿no? Los estadios son, me refiero a los de ánimo, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, algunas cosas del gobierno favorables, ¿no? Donde puede avanzar con ciencia y tecnología, por ejemplo, y desarrollo de conocimiento, crea el valor argentino, afianza también la soberanía a partir del programa Construir Ciencia. Digo, bueno, esto está bárbaro porque uno ve algunas cosas que el gobierno puede ir generando. Por ejemplo, si yo voy a decir qué pasa con la obra pública y me pongo a pensar que se están haciendo 5.000 obras que llegan a más del 95% de la población, que las rutas cada vez son más y eso, a comparación del gobierno anterior, ya se ha hecho demasiado y me parece que hay que seguir por ese camino. Lo mismo pasa con algunas cosas de la producción, ¿no? El crecimiento económico, que todos vamos viendo con buenos ojos. Pero por otro lado, vemos que los trabajadores están pidiendo en sus paritarias un nivel de inflación muy elevado, entonces los trabajadores quieren de una buena vez por todas que se los mire con la mirada más precisa y atenta de que tienen que ser ellos los que salgan adelante y no los que sigan corriendo por detrás. El ejemplo está últimamente, ya ha pasado con los neumáticos. El ejemplo hoy que está en boga es el de camioneros, en donde vimos ya la primera participación de la flamante ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dirigirse a la paritaria a favor de los empresarios, y ya me indigno nuevamente, ¿no? Así como tengo una mirada muy, muy aplausible por lo que acabo de enunciar, tengo que decir que es obsceno el retroceso distributivo, ¿no? Y en eso coincido con la ex diputada Vallejos, que salió al cruce de Kelly Olmos y que cuestionó, ya sabemos, el incremento salarial a camioneros de 131% cuando la negociación se estaba llevando a cabo hacia el 84%, ¿no? Y yo creo que está claro que la dinámica inflacionaria ha afectado a los salarios y no es al revés, como dice la ministra, ¿no? Vos sabés que acá tengo que reconocer, sinceramente, un punto de vista tuyo que lo planteaste vos cuando la ministra de Trabajo en un momento determinado también planteaba algunas situaciones cuando vos, ni más ni menos, marcabas algunas diferencias, ¿viste? Esas diferencias que evidentemente a uno se le escapa un poco en la agenda. Pero no le erraste en el análisis, Gonzi. No, no, lamentablemente por ahora no. La ministra, Lamentablemente, claro. sí, porque trato de ejemplificar no con los nombres, sino con los hechos, porque sabemos que Kelly Olmos viene de la parte más liberal del peronismo y es ahí donde se conoce con Alberto Fernández. Entonces, bueno, no quiero dejarme llevar solamente por eso, pues si no, estarían todos en la picota. Sí, y claro, simplemente hay que destacarlo como información, hay que mirarlo con recelo. Esto, ¿sí? Esto lo quiero destacar. Gonzalo me hizo una llamada de atención el sábado anterior diciendo, mira, yo no estoy conforme con esta mirada. Y bueno, por supuesto, después Pablo Moyano dijo, ojalá que no recuerde, o ojalá que no haya sido aquella referente que estuvo con Menem, ¿no? Claro, claro, exactamente. Por eso vuelvo a destacar algunas palabras de Vallejos cuando habla de la estigmatización y de la deslegitimación del reclamo salarial. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estas cosas pueden terminar mal. El gobierno tiene que poner el ojo bien firme en esto. Lo escuchaba al presidente de la Nación volver a hablar de que los empresarios tienen que ceder, y los empresarios no van a ceder un ápice, presidente. Ya lo dijo en más de un millón de oportunidades eso, y seguimos esperando. Entonces me parece a mí que si el gobierno, que todavía tiene tiempo de gestión para poder darle una mejor calidad de vida a los trabajadores, no lo hace, va a estar en serios problemas el año que viene para ser reelecto. No obstante, tenemos que hablar del presupuesto 2023, que el martes estará siendo votado en la Cámara de Diputados, y ya se empiezan a ver con mayor frecuencia los álgidos de este presupuesto, donde los jueces, en uno de los artículos, dice que los jueces tienen que pagar el impuesto a las ganancias, y aquí se refiere al conjunto general del Poder Judicial y no como la ley que se votó hace 2 años atrás, en donde los que iniciaban su gestión serían los primeros en pagar el impuesto, ¿no? Así, y así también tuvo algunas renuncias este mismo policía para tratar este tema por las dudas, ¿no? Por si acaso esto llega a suceder. La cuestión es polémica, porque obviamente va a tener a la oposición luchando a destajo por los intereses de unos pocos, y esto se va a ver claramente. Tal es así que un artículo que decía que las alicuotas que se pagan por tener una prepaga, justamente, me refiero a que un 0,5 van a pasar a ser un 0,4, y que bueno, todas estas cuestiones van a estar bien plasmadas por el Ministerio de Economía en la defensa de un presupuesto que dice ser una inflación de 60%. Vamos a ver si se cumple con las metas también de inversiones y el crecimiento de un 2% para el año que viene. Son cuestiones que están en primera plana hoy, y sabemos bien claro que esto va a tener una primera plana en la semana, ya que el presupuesto tiene que ser votado, porque si no es votado, el Estado se queda sin recursos, ya no puede prorrogar la ley por el presupuesto del año 2020, ¿no? Como el año pasado no tuvo presupuesto, el gobierno va por los votos en diputados y luego pasaría al Senado, como todos sabemos y como todo se desenvuelve. Mientras tanto, en la semana la justicia sigue trabajando a partir de los dos juzgados, uno por lado de Martínez Giorgi y el otro por la jueza Capuchetti. Vimos que Marcelo Martínez de Giorgi, así se dice, detuvo a los líderes de Revolución Federal por la incitación a la violencia colectiva con el agravante de la discriminación. Así lo han titulado varios medios. Yo creo que 8 palos le pusieron, Gonzi, 8 palos le pusieron. Claro, parece mentira que la justicia demore tanto en los canales de investigación, ¿no? Porque supongo que si ahora detuvieron a Jonathan Morel, a Leandro Sosa, a Gastón Guerra, a la hija de Coco Basile, me imagino que esta gente ya está preparada de que eso podía llegar a suceder, siendo que ya pasó más de un mes del intento de magnicidio a la vicepresidenta, ¿no? Entonces, yo no sé cómo puede llegar a actuar la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la investigación, me, ¿no? Me genera una sensación que me conmueve muchísimo. Cuento una anécdota lo más sintéticamente posible. Alguna vez tuve que trabajar en la Feria de la Salada. También fui periodista y tuve un programa de allí, pero antes de llegar a ese lugar, porque viste, yo cuento todo, lo que se puede contar, uno cuenta, la vida pública laboral uno la cuenta, y alguna vez también trabajé allí, 2001, vos imaginate, ¿no? Ir al Mercado Central, a pucherear, a buscar situaciones, a vender un par de trapos, un par de ropa en tal o cual lugar. ¿Sabes lo que me sorprendió? La corrupción de la seguridad de la República Argentina. Porque caían, por ejemplo, una comisaría con los suboficiales y después caía la gendarmería, caía, bueno, ni más ni menos que los agentes de seguridad vinculados con, la Marina, se me escapa ahora el dato. Caían también los de la policía de aeronáutica, dicho sea de paso, porque la Recheri estaba cerca. Sin embargo, me parece a mí que sigue siendo esa policía, por lo menos esa fuerza de seguridad, la de aeronáuticos, la más confiable. Me da esa sensación, no sé, Gonzi, si interpretás lo mismo, si te querés meter en el yate o no. Sí, me meto tranquilamente. Yo creo que la justicia viene accionando lentamente y que para mí, yo ya lo he dicho en otra oportunidad, la policía de cualquier índole sea y de cualquier país sea, está en tela de juicio permanente, porque a mí me parece que no acciona de la manera más elocuente que tiene que ser para cuidar a la población. Me parece que están, en lo que sí coincido, en el nivel de corruptela magnífico que tiene el organismo y que difícilmente con estos sistemas que venimos viendo y con estas maneras de gobernar puedan ser ejecutados de otra manera, lamentablemente. No sé, desconozco el accionar ejemplar o el accionar diario que tiene la Policía de Seguridad Agropecuaria, porque no estoy en tema permanente como para opinar. Sí me voy a poner seguramente a investigar y propongo abrir el debate más adelante. Lo que quiero destacar alrededor de esto es que la causa que tiene Martínez de Giorgi no va de la mano, aunque parezca mentira, de la causa que tiene Capuchetti. Tremendo. En su haber, ¿no? La verdad que también llama poderosamente la atención, viendo que si atas cabos todo tiene que ver con todo. Pero bueno, en fin, una cosa es lo que opinemos nosotros, evidentemente, y otra cosa es lo que hace la justicia, que junto con la policía aquí deja muchísimo que desear. Y obviamente el Poder Judicial es el organismo menos creíble del país. No obstante, me gustaría decir y destacar que hoy es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, ¿no? Y que se celebra, ¿por qué? Se hace el 22 de octubre, sabiendo que hoy se conmemoran 45 años de la creación de las Abuelas de Plaza de Mayo y también el cumpleaños de Estela de Carlotto, ¿no? Si no me equivoco, Estela hoy cumple 92 añitos y hoy en Tecnópolis está invitado todo el pueblo argentino a una fiesta por memoria, verdad y justicia. ¿no? Con un resultado actual de 130 nietos y nietas que tienen identidad de origen y fueron restituidos. La verdad que es emocionante ver el proceso de reorganización nacional con este ejemplo que está activo, porque la búsqueda continúa, y hay que destacarlo porque, andás a ver, parece que se estiman 500 niños y niñas que fueron apropiados. Imagínate que 130 es un número extraordinario, pero no es el número que está en boga, porque es lo que se quiere, es el derecho a la identidad de los que aún todavía no fueron encontrados. Mirá cómo la dictadura dejó una marca que hoy todavía no la podemos poner sanamente en tela de juicio. Pues es que en ese marco, en un rato nada más vamos a buscar la nueva mirada que tienen las abuelas, que tienen que ver con ya pensar en los nietos, ¿no? Porque hay hijos que somos nuestra generación, Gonzi, generación. Con lo cual hay chicos y chicas o chiques, como se autoperciban, que van transitando la vida, que tienen hijos, y que esos hijos también tienen nietos. No, perdón, y que en ese marco la publicidad que ha lanzado las abuelas para mí ha sido emocionante, ¿no? Emocionante, porque ya la lucha no va a ser de nuestras madres, de nuestras abuelas que se están yendo, por supuesto, por una cuestión lógica. Cronológica, sí. Y bueno, que se da. Y que por supuesto están hijos, y hay algunos hijos que no, bueno, y está bien, porque es el derecho de ellos de no querer hacer la reconstitución de la historia, pero también aparecen nietos en ese marco, y los nietos vienen a modificar un poco, ¿no? En un rato vamos a escuchar esa pública, y la verdad nos conmueve mucho. Te mando un abrazo. ¿Te quedó algo en el tintero, Gonzi? Sí, simplemente una cosita más para agregar, que es importante. El gobierno dará un bono especial de 45.000 pesos en dos cuotas para los sectores más vulnerables. Me parece que en esta situación de emergencia, con un alza de inflación soberana, en donde todavía no se ha encontrado la vuelta para poder bajarla, lo cobrarán aquellos que no estén alcanzados por ningún otro plan social. Esto me parece que es de lo más destacado de la semana, y también quiero hacer un ápice final a lo sucedido el 17 de octubre, en el Día de la Lealtad Peronista, en donde muchos hablan, sugieren y o confunden el tema de la unidad del peronismo por aquellos varios actos divididos ese día. Yo quiero destacar y quiero dejar una reflexión al respecto. Me gustaría pensarlo al aire con vos y con los oyentes, decir, ¿para qué queremos la unidad? ¿No? Porque si queremos la unidad para estar todos juntos, sin hacer nada, la verdad que no tiene ningún sentido. Al contrario, genera hipocresía. Entonces, la unidad en concepto de qué y en búsqueda de qué es lo que hay que plantearse. A mí me parece que una cosa es el carácter electoral que tiene un partido político para llegar nuevamente al poder o para ejercer el poder. Bien. Y otra cosa es buscar objetivos en común para los trabajadores o para los jubilados o para la gente que necesita empoderarse en las calles, ¿no? Gonzalo Falucho Alcácer. Falucho, te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, buena semana para todos. Dale, hermano, chao. Hasta luego.